La Municipalidad de Río Ceballos está haciendo una actividad conjunta con otras áreas también que tienen que ver más con el desarrollo económico de emprendedores. Y bueno, queremos conocer más de esta propuesta que van a estar desarrollando. Onda Circular es una ecojornada de economía de productores locales y para eso tenemos del otro lado de la línea Natalia Muñoz, quien es coordinadora del área de empleo y emprendedorismo. Buenos días, Nati, te saludamos. Buenos días, chicos, ¿cómo les va? Bien, bien, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien, todo perfecto. Contenta con lo que se está organizando para el domingo. Gracias a ustedes por la difusión y los invitamos a todos. Va a ser el domingo 10 de octubre a las 6 de la tarde, de 6 a 11 de la noche. Va a ser una propuesta muy importante, muy linda, no solo porque estamos con el Movimiento Rosa y acompañando todo lo que está haciendo la provincia con respecto a la concientización del cáncer de mama, sino que es una ecojornada de economía familiar. Queremos apoyar a los emprendedores de la zona. Planificamos invitar a emprendedores del corredor para más adelante. Esta es la tercera jornada que hacemos. Queremos potenciar la economía familiar y la elaboración propia. Uh-huh. Esta no es la primera edición que realizan, me parece que es la segunda. Es la tercera, es la tercera jornada que hacemos. Uh-huh. Sí, la tercera. La estamos realizando una vez al mes. Una vez al mes. Bueno, y así pueden encontrar a todos los productores que son de Río Ceballos, ¿no? Sí, pueden encontrar a todos los productores y emprendedores de Río Ceballos. Es muy amplia la propuesta que tenemos. Tenemos desde ceramistas, tenemos libros, tenemos cuadernos. Esta tercera vamos a tener una propuesta de gastronomía muy variada, muy linda. Los invitamos a todos que se lleguen porque va a estar muy interesante. ¿Por qué se llama Ecojornada? Porque nosotros queremos potenciar y concientizar con la economía circular, con la aportar al tema de la reducción de basura. Decidimos acompañar a todo lo que es economía circular y creíamos que era una buena propuesta. Vienen haciendo como varias actividades que tienen que ver con este movimiento circular, ¿no? También lo vimos con las huertas comunitarias, bueno, con distintas acciones que tienen que ver con que el ciudadano y la ciudadana sean los propios, bueno, en este caso emprendedores, pero los propios generadores de sus propias fuentes, ¿no? Tanto de alimento, en este caso también de la economía. Sí, estamos con eso, estamos también con la separación de residuos, estamos como queriendo apuntar a toda esa parte que me parece que es una buena propuesta. Uh-huh. Nati, ¿qué otras actividades van a estar desarrollando desde el área de economía? Mira, va a haber una propuesta de taller de títeres ese día, va a haber propuesta de gastronomía muy amplia, nos va a acompañar la Beba Teatro. Va a estar muy interesante también con respecto al Movimiento Rosa, o sea, van a hacer una obra de teatro con respecto a la concientización del cáncer de mamas. Va a haber un Málagras, unos chicos que hacen rock nacional, va a estar Joaquín Cárdenas, Jazz Serrano, va a estar muy bueno. Los invitamos a todos y los esperamos. La verdad que una propuesta muy interesante que es para ir a pasar casi todo el día a la localidad, ¿no? Sí. Tal cual, va a haber títeres también, así que sí, los invitamos, es para toda la familia. Bien variadito. Y en relación a esta enmarcación en Córdoba Rosa, ¿van a tener alguna temática? Bueno, temática sí, pero ¿van a tener algo distintivo visualmente que permita también hacer algún impacto visual, alguna intervención? Sí, va a haber carteles y con la información y concientización del cáncer de mamas. Sobre prevención de cáncer de mamas y les vamos a estar entregando una cintita rosa. Muy bien. Bueno, Nati, te agradecemos este ratito en Anexados. Queríamos conocer un poco más de esta propuesta muy interesante que están desarrollando y vamos a seguir obviamente conversando porque van todo el tiempo sacando actividades distintas en Río Ceballos. Así que también felicitaciones por el trabajo que realizan. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por la difusión y desde la Municipalidad de Río Ceballos les agradecemos a todos y los esperamos. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego, chao, chao. Bueno, Natalia Muñoz, quien es coordinadora del área de empleo y emprendedurismo de Río Ceballos, con esta actividad muy, muy interesante que arranca a las 6 de la tarde con la apertura de la ecojornada y termina a las 10 de la noche con Malagrás, que es una banda que hace rock nacional. Son músicos locales. Bueno, hay de todo, realmente, para los más peques hasta los... Bueno, para todas las edades. Va a estar todos bueno, va a estar bueno, va a estar bueno. Además, vienen metido en el fin de semana largo, así que seguramente van a tener una muy buena cantidad de público. 30 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de viernes, arranca el fin de semana. Acá estamos acompañándote.